¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar, como siempre, AB César. ¿Cómo le va, doctor? Como siempre, AB César. Lindo programa. Sí, sí. AB César en la nostalgia. Claro. Eso dentro de unos años vas a ver. Esto se va a cotizar, créeme. Alguna vez van a agarrar los disquitos estos y van a decir, uy, hubo una época. Claro. Porque pienso que es de esas cosas que te hace recordar una época, buena o mala. Como esos artistas que graban tanto que al final de la carrera sale una caja. Eso. La caja de ABC. Che, me acabas de dar una idea en grande. Sí, yo sé de alguien que ya va a empezar a hacer números. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aunque sea una edición limitada, sé que un modesto grupo del público la va a adquirir. Ojalá. Dentro de ese modesto grupo estarán los que compraron la edición anterior, que también es un lujo porque, ustedes saben, salió levemente fallada. ¿Ah, sí? Sí, en un cierto porcentaje el video que teníamos para la gente salió por un defecto de fábrica fallado. Ah. Por lo cual, el número que tienen entre manos incluye la compensación. A ver. Es decir, van a tener el compacto, como siempre, con los temas y aparte otro compacto con el video. Ah, bueno. ¿No le parece óptimo? Bien, bien, bien. Es lo mejor que pudimos hacer al respecto. De manera que van a tener un compacto con el video de Nightwish exclusivamente. Ah, ¿sí? ¿Le parece claro, correcto? Quedó claro. Bueno. Mientras tanto, ya saben, abrimos con Axel Rudy Pell y Pay the Price, pague el precio. Pay the Vincent Price. Para todos aquellos que efectivamente se jugaron, pusieron la mosqueta y se llevaron el disquechi con, por supuesto, la revista. Si por es eso, que, Pay the Price. Si es que la nueva economía de este país se los ha permitido. Claro, tengan en cuenta que, si bien los programas tienden a ser atemporales, uno no puede permanecer ajeno a lo que ocurre en el país. Igual, quejarse de la economía es atemporal, porque sí, siempre anda mal. Sí, sí, bueno, pero tengan en cuenta que por una sola vez vamos a hacer una referencia de tipo temporal puntual. Vale decir, estamos grabando este programa el día que renuncia López Murphy y asume Cavallo. Exacto. Entonces nos encontramos con toda la locura encima de esta historia. Y si no me equivoco es el compact número 13. Claro. Que para más de uno conlleva alguna connotación de mala suerte. Sí, tenga en cuenta que para mí el número 13 siempre ha sido de suerte. Ajá. Pero más allá de eso, tradicionalmente no ha sido así porque la mesa de los apóstoles estaba compuesta de 12. Un número 13 hubiera sido algo terrible en esa mesa, según dicen. Pero en realidad se trata de que originalmente los meses del año eran 13. Ajá. Y como hubo uno que se suprimió, de ahí viene la mala reputación del número 13. Entendido. Específicamente. Bueno, sea como sea, después de Axel Rudy Pell nos lanzamos a Stigmata Four, que tiene la increíble característica de que todos sus discos, inclusive el próximo, salen con un nombre diferente. No el disco, la banda. Ajá. La banda se llamaba Big Hit. Pero después de grabar el primer disco, tuvieron un problema porque no les gustaba, porque la compañía les pedía otra cosa y demás, y grabaron bajo el nombre de Stigmata. ¿Qué pasó? Después de eso encontraron que había otra banda que se llamaba Stigmata o Stigmata. Entonces tuvieron que cambiar, le pusieron Stigmata Four. ¿Qué pasó? Tuvieron otro problema más y finalmente para el próximo disco terminan llamándose Sigma Four. Claro. O sea, cuatro discos y ninguno con el mismo nombre. Y luego han pensado en llamarse The Beatles para claro, tener problemas. Claro, bueno. The Court of Eternity es el actual disco de Stigmata Four. Y que se convertirá en Sigma Four con un nombre X el disco cuando corresponda. Y aquí tienen ustedes The Crusade of Lies, la cruzada de las mentiras. Para el segundo tema de AB César, el Interregno. En homenaje a nuestros políticos.